¿Cómo puedo llegar al cielo desde mi país? Una buena pregunta. Entonces usted está en el lugar correcto para que le digamos exactamente qué ruta tomar en esa dirección. La pregunta tal vez parezca curiosa, hasta simpática, original, inusual, un poco extraña, pero créame, se trata de algo fundamental para todo pecador. Y como todos los que habitamos este planeta somos pecadores, algunos salvos, otros no, tal como dice allá el cartel de bienvenida a Iglesia Bíblica Misionera, bienvenidos pecadores, salvos o no, porque así somos, lamentablemente. Ahora, ¿cuántos caminos hay para llegar al cielo? ¿Cómo puedo verificar que mi mapa es auténtico? ¿Qué cosas encontraré mientras me dirija al cielo? ¿Qué es el cielo? ¿Qué se puede saber acerca del cielo? Si hay algo que podemos saber. Bueno, hay un solo camino. Esa es la gran ventaja. Y como de eso estamos hablando ahora, más que cualquier otro de los subtítulos que le di recién. Bueno, ese camino, primero digamos lo que no es. No es la religión, ninguna de ellas. Ese camino no es tratar de ser bueno. Ese camino no es tal o cual iglesia o denominación. Ese camino no es ayunar, orar mucho, rezar mucho, dedicarse mucho a expandir el evangelio, dar a otros. Eso no le salva a nadie. Usted puede ser una persona que reparte claros folletos bíblicos y hasta Nuevos Testamentos a diestra y siniestra y estar en camino al infierno. Ese es lo triste. En Juan capítulo 14, versículos 1 al 6 dice: no se turbe vuestro corazón. Son palabras de Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Versículo 4 ahora. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ni el Islam, ni el budismo, ni el catolicismo, ni el protestantismo, nadie. Es una persona, no es una religión. Notemos la pregunta de Tomás. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Dinos primero a dónde vas y luego sabremos el camino. Si Jesús era el camino, entonces, pregunta, ¿lo es hoy también? Bueno, dejemos que la Biblia, que es nuestro mapa, un volumen con 66 libros, nos responda. Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Si Él era camino cuando estuvo en la tierra y habló y Tomás le hizo la pregunta y Él le contestó, entonces lo es también hoy. Porque Él es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo. Por eso este texto de Hebreos 13, 8 se aplica muy bien en este caso. Hay camino, uno es ancho, muy atractivo. Jesús habló de dos caminos. Por ejemplo, en Mateo 7, 13 y 14 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esta es la verdad. Él mismo lo recorrió, ese camino. Uno angosto, otro ancho. Uno lleva al cielo, otro lleva al infierno. Alguien podría decir: yo no creo en el infierno. Usted puede no creer o creer, da poco. Usted sabe muy bien en el fondo de su corazón que el infierno es real, que sí existe, y lo veremos un poco más adelante cuando toquemos varios textos donde se habla del infierno. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo en Mateo 28:20, la segunda parte, nuestro Señor. Si Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Él está con nosotros hasta el fin del mundo. El fin del mundo no llegó todavía. Él sigue siendo el mismo y Él sigue acompañando a los suyos. Hay alguien que está muy interesado para confundirle a fin de que usted dude si está o no está en el camino verdadero. He aquí algunas señales engañosas, porque si nosotros como cristianos conocemos el camino, sabemos qué hay en el camino. Ya hemos recorrido una buena parte. Usted encontrará en ese camino, si usted es una persona que todavía no está en el camino angosto, es mucho más fácil transitar por el ancho, donde todo se permite, es decir, ser mundano, pertenecer a una religión, lo que fuera, pero, por favor, no meterse con esa minoría insignificante. Y usted quiere saber cómo es ese camino angosto. Es una metáfora esto, o sea, no es literal. Bueno, yo le voy a decir algunos de los carteles que usted encontrará allí que Satanás y los demonios han colocado. Uno de ellos es, necesitas hablar en lengua. Sí, usted va a encontrar eso. Sí, si usted es un cristiano nuevo, usted va a oír que alguien le va a decir, ¿usted es salvo? Sí. ¿Y cómo lo sabe? Yo recibí a Cristo como mi Salvador. Pero usted, ¿tiene el Espíritu Santo? Porque el que no tiene el Espíritu Santo no es de él, dice la Biblia. ¿Sí? ¿Y cómo lo sabe? Y porque dice allá en Efesios capítulo 1, versículos 13, que cuando oísteis el Evangelio y creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. No. Usted tiene que hablar en lenguas. Ese es uno de los carteles que aparecen en el camino angosto que Satanás puso para confundir a quienes ya van en la dirección correcta, ya están en el camino al cielo. Luego usted va a encontrar otro cartel que dice, necesitas saber cuál es la única religión verdadera. Dice, nunca pensé en eso. No, usted tiene que saber. Y entonces, ¿sabes cuál es la única religión verdadera? Y usted comenzará a confundirse, porque usted sabe, primero, nada de lengua sabía. Y ahora, tengo que saber cuál es la religión verdadera. Luego hay otro cartel que dice, necesitas ser lleno del Espíritu Santo y probarlo. Ya se encontró con el problema de lengua. Ahora hay que probar. ¿Y qué hacer con todas estas voces o carteles o señales mientras transito por el camino angosto? Aprenda una sola cosa, un principio. Si yo manejo en algún lugar, en alguna ciudad grande y estoy, tengo la dirección escrita, pero no sé dónde está. Ya estoy más o menos en el barrio, pero no encuentro. ¿Qué hago? Lo que hacen ustedes. Miro el mapa. Comienzo a buscar dónde está el mapa. Después de ubicar en el mapa la calle, yo miro dónde estoy yo. ¿Cuál es el cruce de calles? Tengo dos calles que se cruzan. Y yo quiero saber exactamente dónde estoy. También miro en el mapa. Exactamente esto hay que hacer en la vida espiritual. Ubíquese dónde está usted. ¿Y sabe dónde está usted? Probablemente usted llegó a un cruce, a una bifurcación de caminos. Usted caminaba y de repente hay un camino muy angosto que dice al cielo, hay una señal. Y otro bien ancho que dice al infierno. Y usted ve algo raro. Dice, por el camino angosto hay unos poquitos ahí. Pues mis dedos me sobran en las manos para contar los que van. Y en el otro, hay caravanas, mucha gente. ¿Cuál será mejor? Bueno, Jesús ya lo dijo, que hay uno angosto, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, cuando habla de puerta. Y luego dice, porque estrecha es la puerta, y camino que lleva a la perdición, es espacioso. Y muchos son los que entran por ella. Si usted se hubiera fijado en el mapa, no le extrañaría ver a tantos que van por el camino ancho, diría. Es exactamente lo que mi mapa me dice. Así que estoy en el lugar correcto. Pero también me dice que el angosto, que no ofrece tanta comodidad, me lleva al cielo, y el ancho me lleva al infierno. Ahora usted no tiene ningún problema para saber si existe o no el infierno y el cielo, porque usted ya sabe que existe. Por eso mismo usted llegó hasta ese punto. Toda persona está en esa situación. Veamos algunos textos bíblicos que confirman algunos detalles. Dice en Juan 1, versículos 12 y 13, «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Es así como usted se ubica en el camino angosto, creyendo en Él. «Los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios». Es decir, colocarlo en el camino angosto, rumbo al cielo, es cosa del Señor. Claro, usted decide aceptar o no. Jesús ya dijo. Jesús nunca ofreció una vida fácil para llegar al cielo, porque muchos interpretan mal la gracia divina. Por ejemplo, dicen, bueno, Jesús ya sufrió por mí, Él ya murió por mí, a Él lo castigaron por mí. Eso es verdad. Pero hay que hacer una diferencia entre que Él sufrió por mis pecados y yo no tengo culpa delante de Dios, porque Él mi culpa tomó sobre sí, y la justicia de Dios fue satisfecha por Él. Eso es correcto. Pero de ahí a que usted no sufra, es incorrecto. Jesús dijo, no vine a traer paz a la tierra, sino espada. Y de hoy en más, 2 contra 3 y 3 contra 2 o 4 o lo que fuera, los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Cómo? Y sí, eso hace el camino angosto. Porque al hablar del camino, Jesús no está hablando de un camino literal, sino de la vida que resulta angosta. Hay que cuidarse por todas partes. En el camino angosto puede haber precipicios. Ustedes oyen muchas veces que en Perú, por ejemplo, y en Bolivia, hay muchas veces que vuelcan autobuses y camiones y camionetas pequeñas y van, y a veces dicen 2,000 metros, son 2 kilómetros para abajo, que van dando vuelta. ¿Y quién se salva ahí? Yo estuve en Bolivia, una vez recuerdo que nosotros fuimos allá y qué horror, no voy más, me curé. Bueno, fui allí y estábamos viajando, creo que era una pick-up o algo así, y uno mira, cuando va del lado de la pared, por decirlo así, de la montaña, porque está todo cortado, la montaña, es más o menos seguro. Pero si usted va del otro lado, nosotros íbamos del lado del precipicio. Y yo dije, pero este precipicio y aquí nunca hay accidente. ¡Oh, sí! Muchos rodaron, como para seguir tranquilo el viaje. Y esto no solo una vez usted encuentra, hay muchas montañas. Bueno, así es la vida cristiana. Se expone a todo tipo de peligros. El camino es angosto, es difícil. Hay muchos problemas de todo tipo. Pero nunca olvidemos esto. Una vez que el Señor nos colocó en ese camino porque hemos escogido, nadie nos sacará de allí. Él sigue delante nuestro. No estamos solos. Él nos acompaña. Cuando estoy hablando en forma física y también espiritual. Por ejemplo, en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Créalo. Usted está en el camino angosto, porque creyó en él. Juan 5:24. Luego pasa de aquí a Hechos 16:27-31. ¿Cómo uno llega a hacerse cristiano y colocarse en el camino que lleva al cielo? Despertando, dice el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos, les dijo, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es todo. Cree en el Señor Jesucristo. Quiere decir que para ser salvo, para estar en el camino angosto, hay que creer en Cristo. Usted debe saber que cuando da este paso, todos sus pecados le son perdonados. ¿Es cierto? Bueno, allá en Colosenses 2:13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Yo acepto esto, literalmente. Yo creo que el Señor, el día que yo dije, Señor, yo me entrego a ti, yo no sentí nada, ni calor, ni frío, ni temblé, ni nada de eso. En ese momento, él me perdonó todos los pecados. Y después de esa fecha, yo cometí, yo sé, muchos pecados. ¿Sí? Sí. ¿Y usted todavía es pecador? Sí. Ay, por favor, váyase de acá, queremos un pastor que no peque más. Vayan al cementerio a traerlo. No los hay. Todos somos pecadores, porque el camino angosto es muy difícil. Es un hecho eso. Recuerde, recibir a Cristo no es recibir la primera comunión, ni el bautismo, ni nada de eso. Recibir a Cristo no es recibir la hostia. Recibir a Cristo no es recibir una estatua, supuestamente, de Cristo bendecida por el Papa. Recibir a Cristo no es unirse a tal o cual religión o iglesia. Recibir a Cristo no es tratar de ser bueno y hacer muchas buenas obras. Está muy bien tratar de ser bueno y hacer buenas obras, pero esto no es recibir a Cristo. Recibir a Cristo es simplemente creer que Él hizo por mí lo que yo jamás podría hacer. O sea, que Él me ofrece perdón completo. Y no importa la edad que uno tiene. Si usted entiende esto, recuerde. Hay dos medios de transporte que uno escoge, porque alguien preguntará, ¿cómo es que uno va al cielo? ¿Vuela en un avión 767, 747, 707, que eso tenían acá antes en Paraguay, tan bueno era, con cuatro turbinas, tremendo aviones? No, no hay ningún 7, ni 0, ni 47, nada de eso. El primero y el más frecuente medio para llegar al cielo es por medio de la muerte física. O sea, este es un tipo de viaje individual. ¿Quiere usted estar solito y viajar solo? Es la muerte física. Cuando usted muere, usted parte a la presencia del Señor. Ese es el viaje, su alma. Claro, su cuerpo se ocupan otros. El apóstol Pablo nos dice cómo él consideraba su propia muerte. A mí me gusta mucho, dos textos ahí muy interesantes. Uno en Filipenses 1:21 y 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ese sí que estaba seguro. Esto está en Filipenses 1:21 y 23. Y recuerde que el tan acariciado purgatorio no existe. Dios nos dice que hay tres caminos, uno al cielo, otro al purgatorio y otro al infierno. No, no hay. No hay en la Biblia. Hay en la religión, tal o cual, eso sí. Todos los que ya murieron, tanto los que fueron al cielo como los que fueron al infierno, ninguno quedó en algún lugar intermedio porque no existe. Todos ya están en su destino final. Y cada uno escoge el camino que debe escoger para llegar al destino. Usted decide el destino. Es igual como cuando usted viaja, por ejemplo, usted quiere viajar de aquí a Madrid, España. Usted va a usar una línea aérea que le lleva para allá. Tal vez tenga que cambiar y todo, no importa, pero usted sabe cuál es el destino. Y usted ya sabe cuántas horas va a tener que viajar, etcétera. La misma cosa, nosotros decidimos el destino y entonces tomamos el camino. Pablo dice que para él morir es partir y estar con Cristo. Su cuerpo no. ¿Dónde murió Pablo? En la cárcel. ¿Cómo murió? No sabemos exactamente, pero es muy probable que lo degollaron. Le cortaron aquí y ya está. Un soldado recibió la orden de hacerlo y lo hizo. Pero él sabía que el dolor sería mínimo, comparando con lo que ya anteriormente él había visto, porque Dios le permitió, según 2 Corintios 12, dar un vistazo furtivo a lo que es el tercer cielo. Tal vez toquemos esto después, un poco más adelante. Es muy interesante saber que de ahí en adelante Pablo cambió bastante. Tanto quería ir al cielo, y al mismo tiempo quería ayudar a los hermanos. ¿Por qué quería ir al cielo? Porque supo más que el común de otros cristianos sabían acerca de lo que es el cielo. Más adelante vamos a decir algo sobre esto, pero la verdad es algo que no le va a gustar a muchos de ustedes. La Biblia habla mucho más del infierno que del cielo. Es mucho más difícil predicar acerca del cielo que del infierno. ¿Por qué? Porque el material para hablar del infierno es abundante en la Biblia. ¿Y por qué es tan abundante? Y la simple razón es porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y él no quiere que alguien vaya al infierno. Es tan cierto esto que incluso la Biblia dice que el infierno no fue preparado para el hombre. Fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para, que son los demonios hoy, pero no para los hombres. Bien, ¿qué es? Es bueno, en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51-52 dice aquí, así, para poder ver el otro sistema de ir, porque uno es el individual, vía muerte, el otro es el colectivo, no es el colectivo número tal que va a tal parte, estoy hablando de eso, es la gente, mucha gente, todos los redimidos irán juntos. Eso se llama el rapto de la iglesia. Mire, en 1 Corintios 15, 51 y 52, Pablo, cuando descubrió esto, enseguida corrió y se puso a escribir en sus pergaminos para mandar a los corintios esta carta diciendo, y aquí os digo un misterio, les digo algo que fue un misterio hasta ahora, yo no lo sabía, Dios acaba de revelarme. No todos dormiremos, lo que significa no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto será completamente nuevo para él, porque nadie hablaba de eso. Eso se llama teológicamente el arrebatamiento de la iglesia, o algunos dicen arrebato, lo que fuera. Pero en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, él agrega un poco más y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ahora él tiene ampliada la revelación esta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Olvídense de Asunción, olvídense de reuma, olvídense de dolor de cabeza, qué migraña, qué trigraña, qué sé yo cuánto. Nada tiene importancia, nada de eso. A mí esto sí que me da mucha alegría porque... Decía el pastor José Luis Alcaraz cuando vinieron algunos sanadores a sanarlo. Por supuesto no lo sanaron, ya sabemos que es fraude de A hasta Z. Y él decía, no se preocupen, en el cielo voy a andar muy bien. Y él era bastante gordo, yo creo que en el cielo va a adelgazar mucho. No porque no haya comida, sino que Dios le va a dar un cuerpo maravilloso. Le habrá dado ya, pero no vamos a tocar esto ahora. Jesús también habló. ¿De qué? De los tiempos finales y cómo irán las cosas. Como fue en los días de Noé, versículos 26 al 30 de Lucas 17, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Exactamente lo que pasa hoy. Así vivimos hoy. Comen, beben, viajan de aquí para allá, hacen negocio, firman pagarés y todo, y pagan y deben, y Después, asimismo como dice, versículo 28, asimismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 26 al 30. Ese es el viaje colectivo. Cuando todos aquellos redimidos volarán serán atraídos hacia las alturas y en algún lugar, la Biblia no dice exactamente dónde, en el espacio se encontrarán con él. Usted puede no creerlo y es muy probable que usted no lo crea. Me temo que muchos, incluso salvos, no lo creen. ¿Cuánto pierden? ¿Quién o quiénes al morir van directamente a la presencia del Señor? Bueno, todos los salvos por haber creído en Cristo van a su presencia. Y si el salvo no tiene buena conducta, y si el salvo nunca habló a nadie de Cristo y de la salvación, y si el salvo cometió pecados después de haber recibido a Cristo, y si el salvo nunca llevó sus diezmos y ofrendas a ningún lugar, a ninguna iglesia, y si mi carácter es casi intolerable, ¿cómo puedo saber que soy salvo? Bueno, usted se salvó porque depositó su fe en el Salvador, no en su buen carácter. El Salvador no tiene problemas con su carácter, es usted el que tiene el problema. Usted no cambia su carácter y el Señor no cambia su promesa para con usted. Él le promete y Él nos dice, Él le dice, yo ya hice todo en la cruz del Calvario. Morí por tu carácter que nadie te aguanta, ni tu esposa, ni tus hijos, ni tus vecinos, ni compañeros de trabajo, ni tú mismo te aguantas. Pero por tu carácter yo también morí en la cruz del Calvario. Así que no te preocupes por eso. Ahora, ¿cómo es el infierno? Ya que la Biblia nos da más información acerca del infierno que del cielo, yo quisiera compartir con ustedes el famoso pasaje de Lucas 16, 19 en adelante. Lucas 16, 19 en adelante dice, ahora, antes de leer, permítanme decirles algo. Hasta ese momento, nunca nadie, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento, habló algo tan claramente sobre lo que ocurre con la persona que muere, tanto en Cristo como sin Cristo. Tanto el que llegó al destino camino ancho, como al que llegó al destino camino angosto. Este pasaje es una joya para entender claramente qué ocurre con la persona cuando muere sin Cristo y o con Cristo. Veamos, en el capítulo 16 de Lucas 19, voy a ver desde el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham le dijo, «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá». Entonces le dijo, «Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Y Abraham le dijo, «A Moisés y a los profetas tienen, óiganos». Él entonces dijo, «No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán». Mas Abraham le dijo, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos». Hasta aquí la lectura. Para poder entender bien esto y ser más claros, vamos a cambiar los nombres y entonces entenderemos mejor. En lugar del rico, digamos, el que murió perdido, condenado, el condenado, o si quiere llamarlo el rico. El otro, el que murió salvo. Porque el que murió sin Cristo en esta enseñanza no tiene nombre, solamente se le conoce por rico. Así lo conocían todos porque no había otro como él. En el caso de Lázaro, podemos llamarlo el que murió salvo. Ahora, ¿es el infierno un determinado lugar físico o se trata solamente de un término alegórico? ¿Es un lugar o un estado? Espero que todos entiendan la diferencia entre lugar y estado. Porque yo personalmente no tengo la menor duda que así como el cielo es un lugar, así también el infierno es un lugar y también es un estado. Cuando decimos que es un estado, no un lugar, es una situación, cómo uno se siente. Puede estar en cualquier lugar, por eso algunos dicen, no, aquí ya tengo mi infierno, no aguanto, esto es un verdadero infierno lo que yo estoy sufriendo. La persona está en la tierra, aquí no es infierno, por malo que sea, no es infierno, pero dice, ¿por qué? Porque su condición, entonces es un estado en el que se encuentra y por eso llama y por eso muchos creen que todo el infierno es una determinada situación que se va a vivir y no es un lugar físico. Pero teniendo en cuenta que las personas tendrán cuerpos físicos, tanto en el cielo como en el infierno, hay que tener cuidado. Vamos a estudiar más de cerca al que murió sin ser salvo, llamado el rico. Realmente no hay nadie que lo acompañe, porque cuando leíamos el texto decía que cuando Lázaro murió, los ángeles lo acompañaron. Él no sabía el camino al cielo, y había ángeles. Como lo que partió al cielo es el alma, o sea, la parte espiritual, no física, el cuerpo quedó, luego alguien lo sepultó. Entonces los ángeles lo acompañaron. Fue llevado por los ángeles a un lugar donde estaba Abraham. Ahora, Abraham está allí y el Señor nos dice dónde yo estoy, porque él estaba con ellos y habría un poco de confusión para que ellos entendieran. Abraham es mencionado porque todos los que llegan al cielo lo llegan en un transporte que se llama el vehículo que nos lleva, no es Ford, no es, y menos Volkswagen, y nada de eso, es fe. Por fe nosotros sabemos todo eso, por fe nosotros aceptamos. Mediante la fe fuimos salvos, no por depositar nuestra fe en cualquier cosa, en cualquier persona, por depositar en aquel que nos promete. Creemos todo lo que el autor de la Biblia nos ofrece. Y él nos dice eso, entonces yo no tengo ningún problema para creer que cuando murió Lázaro, los ángeles, que también son seres espirituales, aunque pueden tomar cuerpo, lo que es muy importante para este estudio, lo llevan a la presencia donde está el gigante de la fe. Y ese gigante de la fe es Abraham. Ahora, ¿qué quiere decir Hades? Porque el otro se fue al Hades. Esta palabra Hades en realidad significa el paradero de los muertos o, dicho en otras palabras, estar fuera del cuerpo. Y puede aplicarse a unos y otros. Escuche esto que dice uno de los diccionarios. Transcripción de la palabra griega empleada en la Septuaginta para traducir el vocablo hebreo Seol. Seol y Hades es la misma cosa, solamente que es griego y hebreo. Morada de los muertos, buenos y malos, sin distinción. No dice salvos y no salvos. Es decir, la persona que murió, todo su proyecto y deseos aquí en la tierra se acaban. Y entonces va a un paradero. Cuando no era del todo claro Hades y o Seol, según el idioma que se emplee, entonces la gente entendía que fuera del cuerpo, el Hades o el Seol es el paradero final. Preguntas. ¿Estaban conscientes, tanto el rico como, o sea, el perdido y el salvo? Una vez que estaban fuera del cuerpo y ya estaban, uno tomó el camino angosto, otro el ancho, y llegaron a su destino. ¿Estaban dormidos? ¿Tenían algún tipo de cuerpo? ¿Fueron ambos al mismo lugar? ¿Estaban sufriendo y gozando respectivamente desde el momento que abandonaron sus respectivos cuerpos? Son preguntas válidas. Jesús como que quitó el velo de este misterio y no dijo mucho sobre el salvo, pero sí terrible lo que dice sobre el que murió sin Cristo, no salvo. Más interés tenía en él. Dice que estaba despierto. Si usted luego vuelve a leer en Lucas 16, desde el 19 en adelante, ¿verdad que es así? Lo verá. Dice que en el instante él se dio cuenta que estaba en el Hades. Dice que estaba en tormento. Él no estaba dormido. Dice que pudo ver de lejos a uno de los más grandes patriarcas, Abraham, una semblanza de Cristo. Dice que vio allí también a Lázaro, personificación del salvo. Allí están todos los que ya partieron delante nuestro. Dice que estando en tormento, dice él, él oraba y deseaba que el salvo viniera en su auxilio. Lo despreciaba antes, pero ahora no. Que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Esto indica que una persona en el infierno siente profunda sed. Es una desesperación. Yo a veces tomo agua cuando ya tengo sed. Y hay que ver qué buena es el agua. ¡Ay, qué bien que uno se siente! Es muy difícil vivir sin agua. Esto significa que cuando una persona muere, su alma es revestida de cierto cuerpo, de modo que puede hablar, puede ver, puede sentir sed, puede tener necesidad, como ocurre con nosotros ahora que estamos en nuestros cuerpos, y puede recordar a sus familiares que todavía no han muerto, que están en la tierra. Si es una persona que llegó, tomó el camino ancho y llegó al infierno, allí recuerda: tengo a mi hermano, a mi hermana, a mi tío, a mis hijos, que no conocen al Señor tampoco. Y miren ustedes que yo siempre admiro, me da no sé qué ni cómo pensar sobre esto, que en el infierno hay gente buena. ¿No es acaso persona buena la que estando en el infierno, en tormento, se preocupa porque sus hermanos, que todavía están haciendo sus festines y todo eso, no creen en Dios para nada, se preocupa porque un misionero que ya partió llamado Lázaro vaya y les predique? Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. Parece que este individuo era bastante joven, pero como vivía una vida tan perdida, porque dice: tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Por supuesto, esto está en los versículos 27 y 28 de Lucas 16. Eso quiere decir que la persona en el infierno sufre y todo, y tiene un profundo deseo que sus familiares no vayan allá. Tal vez la idea es que, bueno, si yo intercedo por ellos, tal vez el Señor cambiará mi situación. No, no va a pasar eso. Todas las los pedidos del rico le fueron contestados, pero negativo. Ningún pedido de él se le concedió. Dice que él obtuvo respuesta a su oración, pero hubiera sido lo mismo no obtenerla. Y dice también que Abraham le comunicó, que podría ser la representación de nuestro Señor, al que murió sin ser salvo, que el plan de Dios para salvar al hombre no será alterado. Dice que la Biblia, que entonces se llamaba Moisés y los profetas, hoy bien podemos llamar el Antiguo y Nuevo Testamentos, y que eso era suficiente para que esos 5 hermanos fueran a parar donde estaba Lázaro y no el rico. Si ellos no hacen caso a Moisés y a los profetas, no harán caso aunque alguien vaya a ellos de entre los muertos. Terminante. Esta enseñanza proviene del mismo infierno. La enseñanza que es posible comunicarse con los muertos o los muertos con los vivos es demoníaca. No tiene nada que ver con Dios. Dios siempre prohibió eso. Por ejemplo, vean ustedes en Deuteronomio 18, 10 y 11. Deuteronomio 18, 10 y 11 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ese quería hacer negocio con los muertos. Y en Isaías 8, 19 y 20, la primera cita era Deuteronomio 18, 10 y 11. Ahora Isaías 8, 19 y 20. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Fuerte es esto. Ahora un poco más sobre el infierno. ¿Existe el infierno realmente? Tantos chistes se hacen del infierno. Es necesario que sepamos que el que más habló, como ya dije, acerca del infierno fue nuestro Señor. Por ejemplo, le voy a dar unos cuantos textos que hablan sobre el infierno. Aquellos textos le servirán a aquellos que a veces hablan con otro porque mucha gente directamente descarta eso. Dios no lo va a hacer. No, no, Dios es Dios de amor. En primer lugar, Mateo 5, 22. Si ustedes tienen el pasaje, Jesús dice que ciertos insultos contra el hermano merecen el castigo del infierno. Y dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Palabras de Jesús. Y usted dirá, pero ¿es tan mala la palabra fatuo llamar al hermano? Trata de hacer su propio estudio. En primer lugar, menciona el castigo en el infierno. Por ejemplo, dice que es infierno de fuego. Se discute mucho por los teólogos si fuego es literal o no es literal. Yo no tengo problema. Yo solamente creo lo que la Biblia dice. Jesús dice también, es mejor quedar ciego, cojo o manco, si eso es necesario, antes de ser echado en el infierno. Mateo 5:30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Yo no digo que vayan a la casa y lleven un hacha para cortarse el brazo o algo así, nada de eso. Solamente lo que dice aquí es que tan doloroso es el infierno que perder deliberadamente el brazo, si ese fuera el obstáculo, o la vista, sería mejor. Por el dolor que es el infierno. Y Jesús dice que tanto los salvos en el cielo como los condenados en el infierno tendrán cuerpos y que el castigo será tanto espiritual como físico en el infierno. Por ejemplo, Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eso no es Satanás, es Dios mismo. Él tiene jurisdicción de ambas partes y en ambos lugares. Jesús dice que los falsos líderes religiosos tienen la capacidad de hacer a los perdidos más hijos del infierno que ellos mismos. Cuidado. Me temo que hoy muchos reverendos que hablan por televisión están fabricando hijos para el infierno. Así ustedes lo crean o no. En Mateo 23, 15 dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros! Eso sí que son buenos fabricantes. Son más hijos del infierno que los mismos que los fabrican. Mateo 23, 15. Jesús llama a estos líderes religiosos serpientes, y serpiente es uno de los nombres del diablo, generación de víboras, otra vez, para preguntarles luego, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 23, 33. ¿Cómo piensan escapar? Si ustedes van por el camino que lleva al infierno. Santiago dice que nuestro peor enemigo no está en la otra calle, es nuestra lengua, porque si nos descuidamos, este inocente miembro del cuerpo es capaz de enviar a miles al infierno, así sea por enseñanza o por insultarlos. Dice en Santiago 5, versículos 5 y 6, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma está inflamada por el infierno. O sea, el combustible de la lengua es el infierno. Está inflamada por el infierno. La lengua lo hace no solamente cuando la usamos para insultar a alguien, lo hace cuando enseñamos falsas doctrinas. ¿Quiénes están en el infierno hoy? Otra pregunta. Bueno, están todos los que tomaron ese camino, y ya sabemos el camino. Están también ciertos ángeles ahí. ¡Ay, qué horrible debe ser eso! El apóstol Pedro, en 2 Pedro 2, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Todos los otros demonios están sueltos, pero estos, está hablando de esos de Génesis 6, donde se habla acerca de los ángeles que pervirtieron la raza humana y que debido a eso vino el diluvio y destruyó el mundo antiguo en los días de Noé. En segundo lugar, allí ya están todos aquellos que murieron sin ser salvos. Están esos ángeles que no les permitió estar sueltos porque habrían hecho lo mismo de nuevo con otra generación. Pero también están todos los que ya murieron. Si su familiar, su papá, su mamá, su hijo, su hija murieron sin Cristo, acuérdese, están en el infierno. No, pero con eso usted no gana nada. No, yo no gano nada con el infierno. Mi deber es decirle cuál es la verdad acerca del infierno, es todo. Y si yo no le digo ahora, y usted mañana se muere, ojalá me hubiera dicho por lo menos en el último mensaje, se lo digo ahora. Y tal vez para usted es el último, qué sé yo, o para mí. Pero yo no tengo un problema. Ya tengo mi pasaporte listo, todo está arreglado. En tercer lugar, el infierno no es para, digamos, paradero final. Algunos piensan que en el infierno y ahí ya... No. El infierno es la antesala de lo peor. ¿Cómo? El infierno no lo es. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 20, versículos 13 al 15, dice... Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. El paradero final es lago de fuego. Todos sabemos que es un lago, pero no sabemos lo que es lago de fuego. Sabemos lo que es un lago de... Lago y Pacaraí, ¿cómo es? ¿Cómo es que es la base de la canción? No, sí, pero la canción... En el lago azul de Ipacaraí, algo así. No hay guaraníes en este lago de fuego. Es de fuego. Si ustedes quieren tener una idea cómo es el lago de fuego, no sé cuántos de ustedes vieron, pero es un horror con solo ver un volcán. Cuando la lava va bajando, ellos dicen el calor que es eso como 1000 grados. ¿Qué sé yo? Es horrible. Y por eso cuando baja, después que ya pasa un tiempo y viene la lluvia y todo, todo lo que queda es negro, quemado totalmente. Solo piensen por un momento que toda esa lava forma un lago y ahí le tiran a usted. Usted dirá, no, yo no lo creo. Bueno, si usted es salvo, ¿para qué va a creer en el infierno? Si no va para allá. Pero yo tengo que definir cuál es el destino final de ambos caminos. Porque lo que estamos hablando hoy es cómo llegar al cielo, no al infierno. Pero como la Biblia ofrece la otra alternativa, y voluntariamente todos aquellos que no recibieron a Cristo van al infierno. Pueden ser gente, personas lindas. Se visten bien, se peinan bien. Las damas de yuncho le ponen sus chunchis ahí, aquí, aquí, todo, y cuelgan acá y en los brazos. Hasta los muchachos ya se ponen cositas ahí. Y cantan, Señor mi Dios, y todo eso. No tiene nada que ver. El loro también canta después de escuchar muchas veces la misma canción. No hay problema. Pero los loros no van al cielo. Bien, uno se pregunta, ¿cómo es posible que un Dios de amor castigue con semejante infierno? Y después todavía, como si poco fuera, después del juicio ante el gran trono blanco, los lanza al lago de fuego. Dios nunca tuvo en mente crear al hombre para el infierno. Entonces, en la cuenta, ¿qué es lo que usted me quiere decir? Lea en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, maldito, al fuego eterno, preparado para los paraguayos. No, para el diablo y sus ángeles. El infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Y probablemente por esa razón estaba hecho como para, porque Dios sabe cuántos son el tercio de todos los ángeles que Él creó, el tercio son los demonios que hoy conocemos, todos van a parar allí. Parece que con el tiempo tuvo que ampliar, agrandar el infierno, porque demasiada demanda hay para allá. ¿Y dónde está eso? Está en Isaías 5, 11 al 16. Moléstese y busque el texto. ¡Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos! Sigue en el 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, que es la puerta al infierno, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado en justicia. No olvide, el infierno fue preparado para el diablo y sus ángeles, no para usted ni para mí. ¿Por qué van tantos al infierno? Porque quieren. Van voluntariamente. Todo lo que usted tiene que hacer, no hacer caso al Señor. Si usted me pregunta, bueno, ¿pero y qué hago para ir al cielo? Reciba a Cristo como su Salvador. ¿Y qué hago para ir al infierno? Haga lo que ya está haciendo, nada. Usted va al infierno, de hecho, porque usted ha sido condenado. Usted dirá, ¿dice eso la Biblia? Vamos a ver. Busquen Juan capítulo 3. Ese texto nunca debemos olvidar. Ahí está Juan 3:16, pero hay que leer un poco más adelante para darse cuenta de lo que ocurre. Oiga esto, versículo 18 de Juan 3, Juan 3, 18, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz es Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así que usted ya fue condenado. Entonces, si yo fui condenado, ¿cómo es que ahora ya no soy condenado? ¿Verdad que es buena pregunta? Bueno, porque su condenación La llevó a alguien. Fue Cristo. ¿No lo condenó, Pilato? ¿No lo condenaron los judíos? ¿No nos unimos los gentiles con los judíos para condenar a él? Y sí, y él murió por judíos y por gentiles. Por eso la persona que le recibe por Salvador, él dice, para ese ya no hay más condenación, porque yo ya morí. Él no va a juzgar a una persona dos veces. Es cierto que usted no fue a la cruz, pero él optó por hacerlo, por usted y por mí. Ese texto nunca hay que olvidarlo. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca del cielo? Recién estamos comenzando. Bueno, aunque parezca extraño, pero la palabra de Dios, repito, no habla mucho del cielo, porque el Señor se esmera por describir el infierno para desanimar a los infernistas, a los que allá van y no les importa. Primero, es un lugar, tal como ya dije, y un estado. Segundo, es la morada de Dios. Allí está Dios, está nuestro Señor y están todos los redimidos. Hay mucho que no sabemos de esto. Tercero, todos los hombres y mujeres que eran temerosos de Dios anhelaron ir a su presencia y nunca dudaron de que muerto solamente les, digamos, la muerte les serviría solamente de vehículo y ellos partirían, ellos están. Por ejemplo, en el Salmo 73, 21 al 26 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué bueno que estemos, que los que ya están allí. Ahora, habrá cielos y tierra nuevos, ¿verdad? Bueno, aquí es donde muchos se confunden. Hay muchos cristianos que confunden algunos textos que parecen hablar del cielo, pero luego como que se refieren a la tierra. Ocurre que tanto el cielo y la tierra nuevos existen, existirán para el futuro, para nosotros. No debemos olvidar que en el cielo también hubo guerra antes, por eso se necesita cielo nuevo. Y en la tierra también guerras. ¿Cómo? ¿En el cielo guerras? Sí, señor. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Estoy leyendo el Apocalipsis 12, versículos 3 en adelante, 4 y 7 al 9. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Esa mujer, o naciese, esa mujer es Israel, que daría a luz al Mesías. Después hubo una gran batalla, eso es guerra, en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 3 y 4, y luego versículos 7 al 9. Ahora nos será más fácil entender Apocalipsis 22, 1 al 5. Muy lindo texto, todos los textos bíblicos son lindos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esto en Apocalipsis 22, 1 al 5. Es muy, muy claro que el cielo y la tierra como que se unen. Y virtualmente es difícil, a menos que usted sea muy estudioso de la palabra de Dios, para distinguir la Jerusalén, por ejemplo, celestial, de la Jerusalén terrenal. Porque tal como oramos en el Padre Nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, no decimos vayamos a tu reino. Si el reino de Él viene, entonces el proceder, el ambiente, el gobierno que impera en el cielo, imperará también en la tierra. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, 2 Pedro 3:7, que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Cuando nuestro Señor enseñó a sus discípulos a orar, entre otras cosas, como digo, Él enfatizó un solo versículo, Mateo 6, versículo 10, cuando dijo que tenemos que orar diciendo, venga tu reino. Si esto nunca ocurriera, tuviera que ocurrir, el Señor nos estaba tomando del pelo. Nos estaba engañando, estaba diciendo algo que nunca tendrá cumplimiento. El gobierno terrenal será realmente, escúcheme bien, extensión del celestial. Así de sencillo. Digamos, nadie hablará más de corrupción, de pobreza, de miseria, de enfermedad alguna, de injusticia social. La teocracia se impondrá en todos los continentes y totalmente será así. Pero vamos a dar un vistacito al cielo. Tenemos el interesante caso de la transfiguración del Señor, donde tres discípulos van con él a un monte y se produce la transfiguración. Vamos a Mateo 17, 1 al 5, donde está el texto. Y esto es lo que aquí dice. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Esto está en Mateo 17, 1 al 5. Algunos años después, Pablo se unió con ellos, en cierto modo, y lo describe en 2 Corintios 12, 2 al 4. Muy interesante lo que él dice. Conozco a un hombre, dice él, que hablaba de sí mismo, en Cristo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Bueno, una vez que nosotros leemos todo eso de la transfiguración y de la visita de Pablo para dar un vistazo a lo que es el tercer cielo y el paraíso, virtualmente es lo mismo, es donde mora Dios y donde están las moradas que Cristo Jesús fue a prepararnos. Así que algo podemos saber. Mencionemos algunos aspectos del cielo. Por ejemplo, en el cielo Nadie se va a casar. Yo cuando me iba a casar hace muchos años, quería casarme pronto porque ya se hablaba mucho de eso, porque después ya no me voy a casar. Y yo quería casarme para sufrir un poco más. Y después ni sufrí, ni el Señor vino. Así que ninguna de las dos cosas se cumplieron. El matrimonio es para la tierra, no es para el cielo. Ah, no quiero ir. Bueno, yo tampoco sé que haya en el infierno casamiento. Todos seremos solteros, libres de toda atadura, porque la presencia del Señor lo llenará todo. Será maravilloso. Jesús dijo, usted inventa, ¿no, Señor? Mateo 22:30 dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Seríamos como los ángeles. Pero dígame, ¿la mujer será mujer o llegará a ser hombre? ¿El hombre seguirá siendo hombre? ¿Cómo es la cosa? Porque los ángeles siempre aparecen como varones. No, la Biblia nos dice, serán como ángeles, no porque serán asexuales. Sí, que no tendrán sexo ni femenino ni masculino. No, los ángeles siempre aparecen como varones. Y varón es sexo masculino. Entonces nosotras vamos a ser masculino. No, hermana Filisola, no piense que usted va a ser, tener otro nombre, Filisolo, o algo así. No, nada de eso. Es un hecho que lo que Jesús enfatiza aquí no es esa parte. Cuando Él habla, serán como los ángeles. ¿Cómo llegaron a la existencia los ángeles? Por creación, no por nacimiento. Por eso allá no se van a casar, porque una de las las razones del matrimonio es la población del planeta. Dios creó tantos millones o billones, no sabemos cuántos, de ángeles, y eso es todo. Nunca más aumenta, porque ellos no tienen casamiento. Todos aparecen como varones. Allí, cuando dice que serán como los ángeles, lo que está diciendo es que nosotros seremos recreados. Desde el punto de vista espiritual, ya lo fuimos. El día que recibimos a Cristo, nuestra alma fue perfeccionada. Somos perfectos en ese sentido. Pero óigame, en nuestro cuerpo, ay, ay, ay, tenemos cada traza del pecado, cada cicatriz del pecado, que mamá mía, nadie va a decir que somos recreados, pero allá tendremos otros cuerpos. Por ejemplo, yo voy a parecer mucho más joven, mucho más lindo, con todo lo que soy ahora, y cambiará todo. Hermano Gilberto también, mucho más lindo, imagínense ustedes a él, cambiado, todo. Hermano Villanueva también. ¿Para qué ser feo si se puede ser lindo? Bueno, eso es lo que va a pasar en la presencia del Señor. Y yo digo a veces, tanto hay, allá no habrá muchas de las cosas que hay acá. No habrá envejecimiento, nadie estará mirando en el espejo y diciendo, ay, ay, ay, que ya sí que soy viejo. No, no dice que habrá espejo, no hace falta. No habrá accidentes, no habrá hospitales. No habrá cárceles, nadie irá a la cárcel, todo nuevo. No habrá ejércitos para la guerra, porque nunca habrá guerra. Por eso en Apocalipsis 21:27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora yo no le voy a decir, ay, averigüe si usted está en el libro de la vida del Cordero. Eso es imposible. Usted está registrado en el libro de la vida si recibió a Cristo por Salvador. Eso es todo lo que yo sé. En Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos ciudadanos, no extranjeros. Aquí somos extranjeros, en el cielo no. Somos ciudadanos ya. Ya nos reconoce como ciudadanos. En 1 Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es la herencia que tenemos. Y usted dirá, pero yo no hice nada por eso. No lo puedo creer, no puede ser. Él lo hizo por usted. Usted no tiene que hacer nada para ir al cielo, excepto creer en Cristo. El que oye y cree tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. Nunca encontrará un texto que dice, el que oye y cree tiene vida eterna, pero si no anda como yo quiero, pasará de vida a muerte. Eso sería la doctrina de la pérdida de la salvación, pero no hay tal. Sí, hay muchas cosas. Bueno, no habrá groseros ni estafadores. Hay algunas emisoras aquí en la ciudad que uno escucha y dice, me gusta escuchar porque hay información, hay cierta información y reacción de la gente y todo eso, pero cada palabrota que es, ay, qué cochinería, qué asqueroso, qué sucio. No hace falta televisión hoy en día. El hombre está tan desbocado que cree que cuanto más groserías habla, tanto más hombre es. Y las mujeres no son mejores. No habrá falsos predicadores allí. No lucirán más estos falsos cuates que por televisión aparecen. No habrá idólatras. No habrá niños abandonados, para nada. No habrá abortos. No habrá hambre ni necesidad alguna. La esperanza y la oración no serán necesarias. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. No más orar, no más esperar, porque tenemos todo. Allí tendremos todo. El texto que yo leí está en 1 Corintios 13:13. Ahora, de nuevo pregunto, ¿cuál es el camino? El camino es Cristo, Cristo Jesús. El vehículo que le llevará se llama arrepentimiento y fe en Cristo. Usted se arrepiente y deposita su fe en Cristo. La fecha de partida puede ocurrir en cualquier momento, en forma individual y también en forma colectiva. Lo único que le servirá allá, así que no prepare maletas ni nada, no hace falta. Pero lo único que le servirá allá serán las almas que usted habrá sido el medio para llevarlos a los pies del Señor. En caso de que usted muera antes de la partida colectiva, juntos nosotros todos y todos los redimidos de todos los tiempos, entonces usted estará esperando la llegada de los demás allí. Recuerden esto. Cuando Pablo habla en 1 Corintios 15:51-52, da a entender claramente que primero, aunque todo ocurre en un flash, primero resucitan los muertos salvos y están allí. Luego nosotros, los que vivimos, dice él, o sea, los que vivan en ese momento, serán transformados, van detrás de los otros. Primero ellos tienen prioridad. Así que cuando lleguemos, si es que nosotros fuéramos esa generación todavía, nuestros cuerpos, veremos a aquellos que murieron antes. Yo tengo varios familiares, incluyendo mis padres, que ya están allá. Me están esperando. Dice en Apocalipsis 14:13, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Su conducta tiene mucho que ver, no con su salvación, sino con su imagen, que la tendrá por la eternidad en el cielo. Luego en Hebreos 11:39-40, qué lindo este pasaje, porque Hebreos 11 habla acerca de los grandes hombres de Dios. Dice así, y todos estos, menciona muchos patriarcas, etcétera, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Por qué? Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Nadie de los que ya murieron fueron perfeccionados. Ellos tienen que regresar y tomar sus cuerpos resucitados, y serán perfeccionados después. No me digan más cosas porque yo ya tengo que terminar, y solamente les quiero hacer ver algunos testimonios de personas que sí fueron al cielo. ¿Cómo piensa usted enfrentar la muerte? Un día usted va a morir. Parece que los que han de morir ya presienten que van a morir. Y por eso hacen sus testamentos y todo. Yo no pienso ahora si morirá joven o mayor, si será por un accidente o una enfermedad, si estará acompañado de otras personas o estará solo. Eso no me interesa. Había un hombre llamado Charles Fuller, un famoso clérigo cristiano. Era norteamericano y radioevangelista también. Él nació en 1887 y murió en 1968. En una ocasión anunció que el siguiente domingo hablaría del cielo. Durante esa misma semana recibió una interesante carta de un anciano que estaba muy enfermo y sabía que ya iba a morir. Era cristiano. Lo siguiente es una parte de la carta que escribió, que me pareció muy interesante compartir con ustedes. Dijo al pastor, le manda este anciano: el próximo domingo usted va a hablar sobre el cielo. Estoy interesado en ese lugar, porque por más de 55 años he tenido un título de propiedad de un pedazo allí. No lo compré, me lo dieron sin dinero y sin precio. Pero el donante lo compró para mí con tremendo sacrificio. No lo tengo para especular, porque el título no es transferible, tampoco es un lote vacío. Por más de medio siglo he estado enviando allí materiales, algunos de la mejor calidad. Con ellos, el arquitecto y constructor del universo ha estado construyendo un lugar para mí, el cual nunca necesitará ser remodelado ni reparado, porque se ajustará a todas mis necesidades individuales y nunca se pondrá viejo o se deteriorará. Las termitas no pueden socavar sus cimientos porque descansan sobre la roca de las edades. El fuego no puede destruirlo. Las inundaciones no pueden arrasarlo. No necesitará ni de cerraduras ni de candados para sus puertas, porque ninguna persona mala entrará a ese lugar donde se encuentra mi hogar. Ahora ya está casi completo, listo para que llegue y lo habite en paz eternamente, sin miedo de ser algún día expulsado. Hay un valle de profundas sombras entre el lugar donde vivo, en California, y ese al cual viajaré en poco tiempo. No puedo llegar a mi hogar en esa ciudad de oro sin pasar a través de ese valle tenebroso de sombras. Mas no tengo miedo, porque el mejor amigo que haya tenido jamás atravesó ese mismo valle hace ya mucho tiempo, pero hizo que se alejaran todas las tinieblas. Él ha estado conmigo en las buenas y en las malas desde que nos conocimos hace 55 años. Y tengo su promesa escrita de que nunca me dejará solo o me abandonará. Él estará conmigo cuando camine a través del valle de las sombras y no perderé mi camino si Él está conmigo. Espero escuchar su sermón, pastor, sobre el cielo el próximo domingo desde mi hogar en Los Ángeles, California. Pero no tengo seguridad de que podré hacerlo. Mi boleto para viajar al cielo no tiene fecha de partida, ni tampoco tengo boleto de regreso, ni me permiten llevar equipaje alguno. Si estoy listo, sí, para partir. Tal vez ya no esté aquí cuando usted hable el domingo por la tarde, pero me encontraré con usted allá algún día. Esa es la esperanza del salvo. Dwight Eisenhower, que era presidente de Estados Unidos después de una gran victoria de los aliados contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Él nació en 1890 y murió en 1969. Él fue presidente de Estados Unidos. Unas semanas antes de morir, pidió a su pastor, y tan pronto llegó, se pusieron a conversar sobre temas espirituales. Su pastor estaba despidiéndose del enfermo cuando éste le volvió a llamar y le dijo, hermano, ¿podría explicarme una vez más, con la Biblia en la mano, el modo y manera de la salvación? El pastor tomó su Biblia y leyó algunos versículos. Entonces Eisenhower tomó la mano de su amigo y le dijo, ahora me siento seguro. Llegó el final de su vida. El gran estadista tenía la necesidad de una gran salvación. Hay muchos hombres, y brevemente las últimas palabras de algunos que murieron siendo cristianos. La gran mayoría de ustedes, yo imagino que alguna vez presenció la muerte de alguien, ya sean padres, amigos o lo que fuera. Todos necesitamos tener la seguridad. Pablo dijo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12. Yo sé a quién he creído. Martín Lutero, líder y promotor de la Reforma, dijo, nuestro Dios es Dios de quien proviene la salvación. Es el Señor por quien escapamos de la muerte. Otro hombre llamado John Knox, clérigo escocés, líder de la Reforma, también protestante, dijo antes de morir, vivo en Cristo, y la carne no tiene por qué temer a la muerte. John Calvino dijo, tú, Señor, me has herido, pero me siento abundantemente satisfecho, porque provino de tu mano. John Wesley, teólogo cristiano y fundador del metodismo, que conocemos hoy como Iglesia Metodista, dijo, lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Adiós, adiós. Así se despidió. Charles Wesley, líder del metodismo, explicó antes de morir, estaré satisfecho con su presencia, satisfecho, satisfecho. William Carey, misionero inglés, cuando me haya ido, hablen menos del doctor Carey y más de su Salvador. Susan Wesley, hijos, les dijo a sus hijos, 18 eran, cuando me haya ido, canten un cántico de alabanza a Dios. Catherine Rutherford, algo así, famosa líder escocesa, que dedicó su vida a la causa de la propagación del Evangelio. Y estas son sus palabras. Si esto es morir, es la cosa más placentera imaginable. Edward Peronnet, pastor y colaborador íntimo de John Wesley, dijo esto, gloria a Dios en las alturas de su divinidad, gloria a Dios en las profundidades de su humanidad, gloria a Dios en toda su suficiencia. En sus manos encomiendo mi espíritu. John Towson, ministro también. Sé que estoy muriendo, pero mi lecho de muerte es un lecho de rosas. No tengo espinas plantadas en mi almohada. El cielo ya ha comenzado. Adoniram Judson, misionero bautista norteamericano. No estoy cansado de mi trabajo. Tampoco estoy cansado del mundo. Sin embargo, cuando Cristo me llame a casa, iré con el gozo de un niño que sale de la escuela. Y luego este autor dice, cuando el gran cristiano y científico Sir Michael Faraday, quien nació en 1791 y murió en 1867, estaba a punto de morir, unos periodistas lo cuestionaban y hablaban sobre sus especulaciones acerca de la vida después de la muerte. Y él dice, ¿especulaciones? No sé nada de especulaciones. Estoy confiado en certezas. Sé que mi Redentor vive, porque Él vive, yo también viviré. Y termino con algunas preguntas, hermanos. A mí me parece muy importante que nosotros no nos preocupemos por el tiempo. y son estas. Primero, ¿qué ven y oyen los cristianos justo antes de su partida? Yo tengo preguntas. Para mí, yo quiero la respuesta. ¿Ven ellos a esos ángeles que los acompañan, tal como ocurrió, por ejemplo, con Lázaro? ¿Oyen ellos esa música que no es terrenal, sino celestial? ¿Ven ellos a Jesús el Salvador con sus propios ojos? ¿Ven ellos su eterna morada que los espera? ¿Tienen estas experiencias tan gratas como las que mencionamos hoy? ¿Será algo indescriptible como ocurrió con Pablo cuando ascendió hasta el tercer cielo y el paraíso? ¿Cuánto tiempo toma el que parte hasta llegar allá? ¿Se encuentran todos con sus familiares que partieron antes? ¿En qué momento el alma que parte es revestida del nuevo cuerpo? Tantas preguntas que nos serán contestadas ni bien habremos partido. Oremos. Nuestro Padre, no tenemos palabras para agradecerte. Tú eres maravilloso. Nos ministras tu palabra, nos ayudas a entenderla, nos animas a buscar lo que es el cielo. Y si hubiese alguna persona que ha escuchado todo lo que se dijo, tal vez aquí mismo o a distancia, allí por internet o donde fuera, que todavía no hizo las paces contigo, que hoy mismo doble su corazón delante de ti, que se humille delante de ti, que te pida perdón y que deposite su fe en ti, que no piense que será salvo o salva por medio de sus buenas obras o su religión, o porque hay tiempo todavía. ¿Por qué apurarse tanto? Señor amado, pedimos que tú seas quien tomes el lugar que solo a ti te corresponde en la vida de todos y cada uno, y que ninguno de nosotros, que ya somos tus hijos, sirvamos de tropiezo a nadie. Si alguna vez lo hemos hecho, perdónanos. Y yo te pido por mí mismo y te pido por todos y cada uno de los hermanos. Los amo y tú sabes que los amo. Y quiero para ellos lo mejor. Danos la sabiduría, la paciencia, la humildad, la fortaleza de lo alto para vivir para ti. En el nombre de Jesús. Amén.